Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que justicia. Siento esa alianza, sí. Buenas noches, radionautas. ¿Cómo están ustedes? Soy Irene Rost y los voy a acompañar hasta la una de la madrugada aquí en Millennium, la radio que elegimos los soñadores, los noctámbulos, los navegantes de la luna, los que buscan respuestas, los vagabundos del Dharma, los desconsolados, los que habitan esa zona de lucidez implacable. Gracias, Miguel Grinberg. Esta noche vuela conmigo María Prado. María Prado, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Qué noche gélida, ¿eh? Gélida, sí. Nieve por todos lados. Ese frío polar que impulsa, empuja, acorrala a las personas para que no sintamos nada, para que nos desanimemos. Y sin embargo, usted acá engalanando la madrugada del lunes, martes. Pero muchas gracias. A pesar del frío, de estar hoy... Lamentablemente, en el acontecimiento de la conmemoración del general San Martín, digo, por eso lo del feriado, ¿cuál era el motivo del feriado? Como toda semilla, no se está viendo lo que va a ser el brote luego. Uh-huh. Nosotras desde aquí tenemos en dos ejes vamos a trabajar. Por un lado, no podemos evitar pensar en esta figura gigante que ha sido y es y será San Martín. Y por otro lado, tenemos a otra científica que se ha dedicado toda su vida a investigar y a leer las estrellas, como pasaba en la antigüedad. Los estudiosos, los que de verdad sabían las cosas, miraban el cielo. Nos va a acompañar Clara Muñiz de Terza, que ella es una profesional y una especialista para decirnos por qué Plutón y Saturno tienen a este mundo en este momento cabeza para abajo. Se comunican con nosotros en el WhatsApp de Millennium, 11-21-87-1067. Nos encuentran en Facebook, Expreso al Corazón, Instagram, expreso.alcorazón. En operación técnica, Agustín Angiolini. Coordinación de aire, Maya Musikansky. Producción general, Eduardo Rose. Saludamos a todo el país en esta noche desde esta radio maravillosa que para entibiar el alma es lo mejor. Saludos a los amigos de Federación, a Adriana, Concepción del Uruguay, mis hermanos karaokes Dachito, Humberto, Lilia María, Darío. A nuestros amigos que han creído en nosotras y siempre nos acompañan, Pablo y Sandra, a Marina Milano, a Santos, Marina Getino y Patricio Schulten, colegas de Radio Nacional, y a Orlando en Biblos, que hoy volvió y por supuesto nos envolvió con su ternura. Desde España, Málaga, Bilbao y Barcelona en nuestros corazones. Y para Italia, un beso enorme a Horacio, que vive en Brescia. Francisco José Pestaña es, además de abogado, escritor, profesor. Es autor de Existe un pensamiento nacional, Polémicas contemporáneas, Introducción al pensamiento nacional, pero por encima de todas las cosas, Francisco Pestaña es un amigo. Pancho, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Contento de escucharte. Qué alegría que te hayas quedado despierto a esperar el viaje del expreso. No, por supuesto. La verdad que muy contento. Bueno, que tenemos muchas preguntas para hacerte. María Prado, al mismo tiempo, punteó algunas cuestiones muy específicas. Te paso con ella. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches, José, Francisco. ¿Cómo te va? Bien, estaba pensando en que te dije primero José y después Francisco, pero bueno, es a la inversa, muy tocayo de San Martín. Bueno, sí, mira cómo coincide, ¿no? Sí. Sí, el tema del feriado no es un feriado más, es el feriado por el fallecimiento del general San Martín. El día de hoy estrictamente es considerado como un día, digamos, no hábil para turístico, pero sí, el 17 de agosto se conmemora el fallecimiento de quien fuera quizá uno de los mayores protagonistas que tuvo la epopeya independentista argentina, ¿no? Así es. Fallece ahí en Boulogne-sur-Mer porque él se había tenido que trasladar de las afueras de París a alejarse justamente por la revolución de los comuneros allá por el 48. Pero fallece allá en una residencia. No, su último cargo, el único cargo que había, ese último cargo que había desempeñado, lo había hecho a la lejanía porque Rosas en 1839 lo había designado ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina ante Perú, en uso de las facultades extraordinarias y de la representación que tenía Rosas en ese momento, ¿no? Y San Martín, ¿qué más podría decir yo que no se haya dicho? Salvo hablar un poco de las incógnitas, ¿no? De aquellas incógnitas todavía aún no resueltas sobre la vida de este hombre que realmente trazó un hito no solamente en nuestro país, sino en la historia militar a nivel mundial, ¿no? Así es. Pero aplicado a nuestros días, Pancho, vos con lo que sabés de historia argentina, lo que sabés del pensamiento nacional, con lo que sabés de San Martín, este momento histórico donde algunos chicos todavía ni siquiera pueden asociar a San Martín con algunas cuestiones que tienen que ver con el coraje y con la convicción y con los sueños de construir una patria donde estemos todos adentro. ¿Qué te parece que es la reflexión tuya? ¿Tenés autoridad científica como para contarnos algunas cuestiones que vos ves? Estornelli lo tendría en la mira a San Martín, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente lo tendría con alguna causa inventada. Bueno, de hecho, una de las razones por las cuales San Martín se va del país, es la persecución política que él sufre, porque obviamente, sobre todo en manos de los rivadavianos, Rivadavia había quedado bastante distanciado de San Martín, sobre todo cuando San Martín participa, digamos, exige la renuncia del primer triunvirato, y a partir de ahí el sector rivadaviano, y en especial Rivadavia, le pone precio a la cabeza política de San Martín, con lo cual San Martín en realidad se impone un autoexilio, inclusive porque su vida en el país estaba en serio riesgo. Así que sí, se ha tenido un Estornelli, pero era un Estornelli que hoy tiene la avenida más grande de la capital federal, larga de la Argentina, ¿no? Pancho Pestaña, ¿vos pensás que Rivadavia es el fundador de los tratados a espaldas del pueblo y de los intereses de la gente? Y Rivadavia es claramente el que instaura, digamos, el sistema de endeudamiento en Argentina, el famoso empréstito con la Baring Brothers. Es el primer gran endeudador de la Argentina ya constituida como Estado independiente a partir de 1826. En el 24, entre el 26, se concreta este empréstito que fue un escándalo, con decirte que terminó de pagarse en la época de Perón. Un restito que quedaba, o sea que calculás que de entre 1824 y 53 que se paga en un pequeño resto que quedaba de ese empréstito, que en realidad prácticamente un porcentaje muy menor entró en la Argentina y lo demás se fue en comisiones, y bueno, en esto que sabemos. Así que me parece, a mí en realidad me entristece un poco el hecho de que, no este año, estos últimos años haya como ha habido desde el gobierno como una especie de, ¿cómo te podría decir?, de construcción de la memoria, de eliminación de algunas cuestiones que son muy importantes para nosotros. Nosotros como país hemos vivido etapas maravillosas y etapas conflictivas como ha vivido muchos otros países, pero en realidad, en cierto sentido, para construir una nación y para que una nación realmente sea habitable y bebible y querible, necesita de una épica y necesita de ejemplos, y entre ellos el ejemplo sanmartiniano. Porque San Martín, nosotros en las escuelas lo colocaban como un hombre estrictamente moral. Y San Martín fue esencialmente un hombre político, militar. un hombre que planteó la construcción de un Estado sudamericano bioceánico, que era su sueño, que permitiera, en momentos que Inglaterra aparecía como, y el mar aparecía como la gran vía de comunicación, la inteligencia de San Martín era crear un gran Estado bioceánico, que es lo que se llama la Patria Grande hoy. Un visionario, alguien que estaba adelantado visionario, a años luz. Visionario, y lo hizo militarmente en condiciones asimétricas, porque en realidad él arma el Ejército Libertador. Es un ejército que lo arma prácticamente con unos pocos mangos que le habilita Pueyrredón y plata que viene de distintas fuentes de financiamiento, pero el gobierno central estaba más preocupado en el conflicto con el litoral que con la liberación, digamos, de esa idea tan interesante que se planteaba en el umbral de liberar librando. La idea era una gran confederación de países. Imagínate lo que hubiera sido, no sé, una Sudamérica unida, potencialmente con apertura hacia dos mares, con puertos de aguas profundas, dos o tres en el Atlántico y dos en el Pacífico, ¿no? Claro, ahora estamos unidos en las deudas y estamos unidos en la pobreza y en la hambruna y en el estado de deterioro de las relaciones entre las personas, el retroceso en el concepto de derechos en todos los órdenes que tenemos. ¿Aquí? Sí, te quería comentar para que vos nos cuentes un poquito más sobre el tipo de trabajo que hizo en la gobernación de Cuyo, San Martín, que fue un gran ejemplo. Claro, y ahí está su faz política. Es un gran ejemplo porque él... Vos calculás que la vida de San Martín es muy particular, él se va muy chico del país. Así es. Él se vuelve a americanizar cuando vuelve a América, ya con 30 y pico de años. Así es. La historia nos ha ocultado tantas cosas. Uh-huh. San Martín tenía hermanos militares, los cuales ninguno vino a América. El único que volvió para América fue él. Claro. Su hermana y sus otros hermanos quedaron involucrados en las guerras napoleónicas y nunca regresaron a América, si bien habían nacido todos aquí porque él era el hermano menor. Uh-huh. Y instaló en su corto periodo de gobernación en Cuyo una gobernación donde promovió la educación y sobre todo tuvo una profunda conciencia social, que para esa época era de avanzada, sí. Mientras iba construyendo el ejército, porque él era plenamente consciente que para poder construir una sociedad justa, porque básicamente creo que era, siempre se lo habla como el prócer de la libertad, yo lo pongo más como el prócer de la liberación y de la justicia, ¿no? Así es. Un hombre esencialmente justo en su accionar como gobernador, inclusive crítico a los sectores sociales acomodados que no prestaban apoyo ni a su gobierno al proyecto, ni a la formación del ejército. Fue un gobierno ejemplar, también desde el punto de vista de la transparencia administrativa, la producción. La producción, incentivó la producción. También todo el proceso de fabricación de armas a cargo de fabricación de Beltrán. Una incipiente industria. Él era un hombre de una ambición, pero una ambición muy sana. Con los conflictos también, que lógicamente, porque también está esa parte de la historiografía que lo coloca como un personaje impoluto que no tuvo sus defecciones, que las tuvo en el sentido de que muchas veces se quebró, tiene varios quiebres San Martín, ¿no? Aparte de problemas en la salud, muchos quiebres y muchas frustraciones. Y eso también nos ampara un poco a nosotros, los que venimos atrás de... Exactamente. Las personas comunes que a veces no tenemos demasiado entusiasmo. Empezamos el Expreso abriendo con esta noche tan fría y como uno se tiene que sobreponer a algunos aspectos que no son climatológicos precisamente. Exactamente, como tuvimos que mucho, por lo menos particularmente estos años. Pero estos años fueron claramente, vos fíjate que San Martín es un hombre de proyecto colectivo. Él participa, digamos, o contribuye a la formación de una organización colectiva, lo que se conoció como la Logia Lautaro. Ahí está la discusión sobre la masonería, ¿no? La Logia Lautaro era una logia secreta porque en ese momento era lógico que, digamos, una conspiración tendiente a independizar un país necesitaba de los resguardos necesarios, de los secretos necesarios como para que los realistas no pudieran impedir las acciones político-militares. Imagínate si le hubiera tocado vivir con los medios de comunicación que nos toca padecer a nosotros. Sí, estuvo, bueno, estuvo absolutamente, el proceso de rechazo que tuvo San Martín respecto a los centralistas perfectamente puede reflejar epocalmente lo que hemos vivido durante estos años. Pero San Martín es un hombre de, digamos, que piensa en una América unida e integrada. Sus ejércitos son estrictamente integrados, formados por negros, indios o naturales del país. Es un ejército que no es un ejército de élite, aunque él provenía de un ejército donde, y evidentemente, el español, su conducción era para los nobles. En el presente, ¿vos cómo pensás que se puede superar esta modalidad de los argentinos que no medimos lo que está en juego y muchas veces tomamos posiciones en cosas que nos retroceden? Tres factores como mínimo. Primero, que los argentinos, todos en su conjunto, seamos primero capaces de reconocer que el mundo se mueve a través de relaciones asimétricas y que los estados más poderosos siempre construyen o se expanden o realizan de alguna manera o sus políticas se constituyen en tentativas de avanzada sobre los intereses de otros países. Es decir, que el sistema, porque hay mucha gente, sobre todo cuando hablamos de los sectores más acomodados de la Argentina, niegan la idea de lo que se conoce como la colonialidad. Primero, reconocer la existencia, ¿no? La existencia de esos sistemas, es decir, porque si vos negás la existencia de la colonialidad, entonces todo se transforma en un problema estrictamente interno. Entonces, el primero, hay factores externos. Por eso Perón siempre decía, la verdadera política es la política internacional, porque es la que te va, de alguna manera, mostrando cómo se van dando los reagrupamientos y cómo se van constituyendo los grandes poderes que actúan sobre los estados más débiles. Bueno, ese es un primer punto. Yo a veces tengo discusiones con amigos míos que están en muy buena posición y no, eso ya no existe más, eso fue de la época de, ¿no? Es la época del colonialismo inglés o español o del imperialismo, no sé, pero eso ya no existe. El segundo lugar tiene que ver cómo construimos una ciudadanía integrada, donde la patria es el otro, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el sistema educativo que nosotros hemos, de alguna manera, se consolidó sobre todo después de las guerras civiles. Que tiene que ver con, es un poquito complicado esto, pero yo voy a tratar de simplificarlo, es que nuestro sistema educativo siempre fue de lo general a lo particular. A nosotros nos formaron como ciudadanos universales. Entonces nos educaron conociendo más, digamos, de, como decía Manuel Ortiz Pereira, con una extraordinaria, digamos, cantidad de conocimientos y de datos sobre el mundo, sobre Occidente, etcétera, y muy poco sobre lo nuestro. Y nada sobre el contexto, o sea, una educación universalista con escasa inserción en conocimiento de lo propio y absoluta desconocimiento de lo contextual. Entonces nosotros pasamos de la historia universal a la historia local o a retazos de la historia local y a la ignorancia de la historia contextual. Y eso hace que genere un principio muy fácil. No se ama lo que no se conoce. Es más, hasta se le teme. Esto tiene mucho que ver con la elección del tipo de educación que se consagró después de las guerras civiles. Y yo no quiero hacer un juicio histórico sobre una generación, pero yo creo que la generación del 80, que es una generación de élite, bueno, construye ese tipo de ciudadanía pensando en un repoblamiento de la Argentina. Ahí pasa mucho la idea, por eso siempre el horizonte de expectativas de muchos de los de nuestra generación y otras generaciones, salvo excepciones, salvo periodos, siempre está puesta afuera. Es decir, es una como una idea de civilización y barbarie pero invertida, ¿no? Yo creo que ahí hay que meter mano porque hubo grandes esfuerzos para hacer grandes reformas educativas. Discutimos mucha pedagogía, mucha psicología, pero no discutimos los contenidos. Inclusive lo pequeño, Francisco, lo muy pequeño, lo de todos los días, de lo que casi no se puede percibir en esas cuestiones que tienen que ver con el trato mínimo entre los seres humanos. Me da la impresión de que esto que vos estás explicando como una persona con conciencia y con compromiso tiene que ir bajando a los niveles más sencillos de la vida para que esto se repare, como cuando se rompe la red de los pescadores que hay que empezar a reparar hebra por hebra, porque si no, no hay manera de conseguir algo para comer. Creo que estamos en ese plan Y... eso es exactamente esto. Y estos 4 años, para colmo, todo lo que fue de alguna manera como un tercer elemento, el mensaje desde el poder fue el mensaje del yo sobre nosotros, del mérito, la meritocracia, el emprendedurismo individual, uh-huh. ¿no? El yo sobre el nosotros. No se puede construir una sociedad ni una comunidad donde el yo está sobre el nosotros. Te diría que no se puede construir una relación de amor, no se puede construir una relación con los hijos. Si vos te pones a analizar, el ego y la vanidad han demostrado, las personas que se dedican a indagar un poco en eso, han demostrado que los resultados son penosos y que las consecuencias de ese tipo de procederes las pagan siempre los justos por los pecadores. Exactamente. El mensaje realmente yo me dedico mucho a tratar de observar los metamensajes, qué hay atrás de un discurso, qué hay atrás de una medida, qué hay atrás de... Bueno, y estos años fueron tremendos, tremendos. O sea, la idea de que otro se salva porque yo derramo, porque a mí me va bien, entonces yo derramo. Entonces la salvación del otro está puesta en función de que yo crezco y entonces algo largo hacia alrededor, y hay como otros que... Eso que se llama teoría del derrame, que es espantoso. La idea de la meritocracia, pero no como, digamos, solamente desde el esfuerzo, que todos estamos de acuerdo con el esfuerzo. Una meritocracia que tiene que ver con tu proveniencia, de dónde vos venís, de dónde vos salís, ¿no? Justamente la constitución del gobierno este último gobierno está diciendo, somos el mejor equipo, somos los mejores porque tuvimos éxito, fuimos CEOs, etcétera, etcétera, etcétera, y mirá dónde nos dejaron. Mirá, Francisco, ¿te acordás lo que dice el poema de Benedetti? Que en cada tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Nosotros que somos los que hacemos la siembra, los que cuidamos la semilla, los que soñamos con la flor, estamos aquí en el medio de la noche, como podemos, con nuestra humildad de corazón, hablando de uno que soñó la patria grande, y vos, especialmente, te quedaste despierto en esta noche de frío para hablar con estas mujeres que estamos viajando por el expreso en Millennium, y por eso te queríamos agradecer de corazón que te hayas quedado despierto para nosotras, pedirte cuándo vas a venir con el cuerpito. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, hay un viaje familiar que estoy esperando la llegada, mi familia está volviendo ahora, pero sí, seguramente cualquier día los voy a acompañar. Y también una cosa quería decir muy importante, o por lo menos para mí, que tiene que ver con el metamensaje de estos años, ¿no? Que es el generarnos la angustia y la autopresión. Vos fíjate que más allá de estas últimas elecciones, pero estos 4 años fueron de mucha angustia. Esa angustia fue generada, ¿por qué? Porque si a vos te privan, por ejemplo, de algo que es tan importante como la referencia de un hombre como San Martín, que constituye, digamos, un ejemplo, y otros, y Belgrano, pues son lo mismo, grandes ejemplos de seres humanos que están dispuestos a sacrificar su vida o su honor por los demás y intercambiarlos, inclusive los billetes, por animales, cosa que me parece muy divertido, muy lindo desde lo ecológico, pero que desde lo simbólico también es una clara referencia hacia la idea de despatriotizar, ¿no? Uh-huh. No queremos que sigas atento con nosotras porque es demasiado tarde. Alguna vez van a preguntarse muchas personas por qué nosotros cantamos. Sí. Usted preguntará por qué cantamos. Bueno, cantamos. Pancho, sos un encanto de amigo. Bueno, yo soy del surco, como militante de la vida. Tengo muchas ganas de volverte a ver. Te mandamos un abrazo entrañable desde acá y que tengas muy buenas noches, compañero. Bueno, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Y bueno, creo que, no sé, algo me intuye que vamos a tener épocas mejores. Amén. Mucho mejores. Chao, Pancho, querido. Chao. No te condenes a perpetuidad. La cuerda existe y no te ahogará, mon amour, te amo. te espero, es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour. Quand sur tes murs j'épinglais mes poèmes, c'était bien sûr pour que tu me retiennes, mon amour. Et je te veux, j'en ai des larmes aux yeux, on se connaît trop peu, mon amour. Atrás en las mentiras no me perderás, mon amour, mon amour. Te amo, nunca llego, es algo como el fuego, la llama para un ciego, mon amour. Los noctámbulos, los soñadores. Subite al expreso del corazón. Impresionante todo este viaje que estamos haciendo en esta noche. María Prado, ¿usted qué opina? Sí, la verdad que el cosmos tiene su causalidad y nosotros todos enredados en él, ¿no? Habíamos estado conversando con Francisco Pestaña, que es escritor, poeta. Poeta le puse yo. Esta noche se hizo poeta. Docente, ha escrito muchos libros. Disparó su primer pregunta con ¿por qué existe el pensamiento nacional? Y a partir de ahí es una caudal de poder y de capacidad de este amigo querido y entrenado y preparado, impredecibles. Estamos aquí en los estudios de Millennium. Vino aquí, vino a Roosevelt 1815, nuestra científica especialista en saber sobre el susurro de los planetas, el sonido de las estrellas, lo que pasa en el cielo, lo que pasa en el cielo en relación con nosotros. Estoy hablando de Clara Estela Muñiz, que esta noche ha dicho que sí a venir a nuestro viaje. Hola Clara, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias por tu invitación y muy interesante la charla de Pestaña. Viste, qué maravilla. Bueno, vos, Clara, tenés hecho tu camino en los estudios sobre lo que es astrología, ética, estuviste haciendo estudios en Nueva Acrópolis, estamos hablando de los primeros días de tu adolescencia, ¿no? Estudiaste astrología con Terza, pero luego... Te casaste con Terza. Era mucho después. Es el caso típico de la estudiante que se enamora del profesor. ¿Estaba eso en las estrellas? Sí, estaba. Quiere decir que se puede buscar también qué pasa con la soledad y qué pasa con algunos vueltos de la vida que a veces son casi, te diría, como tragedia. Y todo lo que sucede en la Tierra está escrito en el cielo, ¿no? Yo justamente le escuchaba a Pestaña y... pensaba en la carta de la Argentina y una coincidencia total. Explícanos un poquito, porque me parece que no hay nunca voces en estos lugares, como puede ser en nuestro viaje, que le digan a la gente del otro lado de qué se tratan los planetas. Bueno, la astrología argentina es muy importante y actualmente, por ejemplo, los psicólogos, hay libros escritos, también hay astrología empresarial, astrología política, que es muy importante, pero más que nada a mí me interesa la parte de psicoastrología. Yo he trabajado en grupos con psicólogos para, digamos, uno nace con una carta, pero debería morir con otra, ¿no? Para evolucionar, como una especie de guía, como una, un mapa. Un mapa de virtudes y también los defectos a mejorar, ¿no? No decir, ah, yo tengo una cuadratura, entonces sigo con lo mismo, bueno, eso no sirve. No, yo creo que lo más importante es utilizarlo para evolucionar. Pero alguien que habla de cuadraturas, ¿no te parece que es alguien que más o menos conoce de qué se trata la lectura de...? Dicen que en el momento que nacemos los seres humanos hay una cantidad de figuras que nos agrupan, por ejemplo, los del año 1970, los de julio de 1970, al mismo tiempo los de la primera quincena de 1970, como... que hay una cantidad de procesos, que hay un grupo que va a tener ese tipo de experiencia y va a tener que vivir, por ejemplo, la relación con la justicia que hablaba Pestaña sobre el general San Martín, cuando decía que todos luego recordamos como alguien que tenía aspiraciones y tenía ideales, y nadie piensa en este aspecto de prócer, del líder, que era el espíritu de justicia. El espíritu de justicia, ¿dónde ancla en términos de las estrellas? Bueno, por ejemplo, cuando él hablaba de esta eterna problema de los odios y del pueblo dividido, la Argentina tiene una carta natal, así como tenemos nosotros, que es el 9 de julio de 1816. Tiene ascendente en Libra. Y así como lo vemos, lo que él decía, que vivimos pensando en el otro, o sea, no, digamos... siempre no, hay falta un poco de identidad. O sea, siempre, si validan otros, bárbaro. Si no, no. Si vos venís del extranjero, sos una maravilla. Esa falta de identidad la da el ascendente en Libra. El otro es el que me dije, que sería Aries, la 7. Rebobinemos, porque vos nos decís, Aries, la 7, ¿qué significa? Que en Libra hay un ponderar y elogiar al otro mucho más que un, claro, autoconocimiento. Pero por otro lado, hay una falta de relación con la fuerza del yo, que es el yo que se impulsa, que actúa y sale al mundo. Claro, un poco, digamos, la primera sería yo soy. Entonces, ajá, como es Libra, yo soy el otro, ¿no? O sea, falta como se mimetiza con los demás. Y eso es bueno, porque no... No, no es bueno en el sentido de que falta identidad, falta, digamos, decir... ¿quién soy yo? Saltea un, claro, proceso, que es que solo se puede llegar a ser el otro cuando uno ha sido el yo. Claro, primero tenés que saber tu identidad para poder llegar al otro. Y después la eterna polaridad. Es un país bipolar. Un día te metían preso por leer Che Guevara y después es un héroe. Te das cuenta que a veces parece un chiste las oposiciones. Uh-huh. Eso lo da exactamente esto, la Argentina bipolar. En relación a las fuerzas, ¿por qué este es un momento cósmico donde todo el planeta está puesto en jaque con motivo de un tipo de acuerdo o de afinidad, o no sé cómo hablarlo en lenguaje técnico, de las fuerzas de Saturno con Plutón? Recuerdo que en la época de la universidad, Saturno para los griegos era Cronos. Cronos era uno de los hijos que sobrevivió a las masacres que hacía Urano, que era un poquito feroz, dueño del cielo, que estaba unido a Gea, que era la tierra, y que tenía como práctica cotidiana comerse a los hijos o descartarlos o asesinarlos. Y Cronos es el que lo, castigado por su mamá... El dios del tiempo. Es el dios del, claro, tiempo, lo castra, y a partir de ahí nacen todos las fuerzas de Neptuno en el mar... Júpiter en el cielo, Plutón en el inframundo. Estas metáforas de la mitología griega pasan a Roma como Saturno, pero en el presente nosotros tenemos un planeta que tiene un montón de anillos y tiene una cantidad de posiciones en el cosmos donde se está afinando con Plutón, y parecería que el simbolismo de este tipo de movimientos desencadena observar lo que uno ha sido, revisar los comportamientos que ha tenido, hacerse responsable de las consecuencias. Aplicado a la vida social, bien podría ser que tenemos que hacernos responsables de lo que hemos hecho antes. Hablemos de Plutón, porque en este momento está en conjunción con Saturno. Y para nosotros es muy importante como país, porque el eje medio cielo, o sea, la Argentina es Cáncer, y de Capricornio la luna, o sea que tenemos, la luna es el pueblo. Entonces, es siempre continua pelea entre el pueblo y el gobernante, eso es eterno. Y en este momento, En el 2008 entró Plutón. Plutón tarda 240 años en dar toda la vuelta. Y es la primera vez que toca la carta de Argentina. O sea, es una crisis importantísima para este país. Digamos, de alguna manera, cuando entró en el 2008, es la caída de las estructuras por estar en Capricornio, que tiene que ver con las estructuras. Y ahí fue la primera crisis de Lehman Brothers de Estados Unidos, que caen las bolsas. Claro. Exactamente. Y ahora, en este momento, se les junta Saturno. Entonces, de alguna manera sería, crisis de poder, porque Plutón también es el poder, pero como está en Capricornio, donde está la Luna, donde está la Tierra, yo creo que puede ser que la Luna, el pueblo, aprenda. Tenemos Luna en Capricornio, que por un lado es el país sufrido, que se aguanta todo, pero la parte positiva sería el país responsable. Que es capaz de salir adelante desde los escombros. Exactamente, con responsabilidad y digamos... Pero no tenemos algún tipo de auxilio, que es un Venus que nos dé unos besos, unas caricias, algo. Bueno, que... está... ahora es terrible porque solamente es esfuerzo, restricción, sometimiento, soportar... Ahora entra noche de asilo. Ahora entra Júpiter en... Ay, por fin. En febrero entra Júpiter. ¿Febrero? Ya, yo no sé si llego. Al entrar ahí, de alguna manera, pondrá un poco la ley y el orden, ¿no? Supongo. ¿Más ley, más orden? ¿Más policía, vos decís? No, hablemos del orden como corresponde. Claro, porque Clara nos está hablando de la Carta de la República Argentina. ¿No? Sí, que me imagino que están todos locos por saber qué pasa ahora, que el país va, viene, o sea... Yo quería relacionarlo con lo que decía Pestaña, con que un proyecto de país se construye a partir de un proyecto común. Entonces, vos decías, la luna se simboliza al pueblo, sí. Y el pueblo asume una responsabilidad. Entonces, sería bueno que lo que de alguna vez por eso, la asumiera. ¿Viste? Pero entonces, contábanos más, a ver, quiero saber más. Bueno, este es un momento de quiebre importante para que lo logre de alguna manera, porque son fuerzas muy grandes. Imagínate que Plutón y después Júpiter y Saturno es mucho sobre la Luna. Y aparte, este año... hubo 3 eclipses. En enero, que fue incluso luna de sangre. Ay, sí. No tenemos mucho conocimiento de las lecturas astrológicas y esotéricas que puede haber en una luna de sangre. Y en general, por eso te convocamos, Clara, porque no es bueno escuchar superficialmente estos asuntos, porque... parecería como con el fútbol, que todos podemos hablar de astrología. Todos no. Podemos decir, vos sos de esto, vos sos de aquello, vos naciste tal otra. Esto que vos describís, que te ha llevado toda una vida, me da la impresión de que escuchemos de qué se trata Saturno. Dicen que por encima se dice que es cruel, que Saturno es frío, es distante, que es algo, no siente compasión. Que es un planeta que... En realidad Saturno es el maestro. Es un planeta muy importante, así como vos decís, si tenés un maestro que te pone nota y no le importa lo que hagas, no es un buen maestro. El maestro que realmente hace que estudies y que sepas es el buen maestro. Entonces, los límites de Saturno en realidad no es que sean rígidos, que son necesarios. La carta de cada uno, donde está Saturno, es el lugar de aprendizaje. También. Por ejemplo, si yo tengo Saturno en la casa del trabajo, yo voy a tener muchas dificultades para progresar laboralmente, para ser reconocida. Voy a vivir esa experiencia de límite, o yo voy a ser una persona como soy, que soy una movie star, y no me van a dar el lugar del éxito y la pasarela de cristal. No, las dificultades las vas a tener, pero justamente tu tarea es llegar a ser la mejor jefa, la mejor en ese ejemplo que estás dando. Uh-huh. O sea, uno debe convertirse en autoridad en la materia. Yo tendría que convertirme en lo que al principio me produjo mortificación, claro, y sufrimiento. Yo doy el ejemplo que es muy, muy específico. Demóstenes era tartamudo. Ajá. Y de alguna manera podríamos decir que tenía Saturno en Géminis. Entonces él trabajó. Que aparece como un maestro que no lo deja comunicar lo que quiere, claro, porque tiene dificultades léxicas. Y con el esfuerzo llega a ser el primer orador. O sea que de alguna manera convirtió su defecto en una virtud. Esa es la tarea que tendríamos que tener. Entonces yo estoy frita. No. Porque soy una persona muy irascible y ya estoy en una edad que si hasta ahora no aprendí a ser... ¿Cómo sería la virtud de ser irascible? No, pero vos la mansedumbre tenés Saturno sería en otro lugar. Después lo hablamos. Ah. Después hablamos... Los amores. Donde lo tenés. Cada uno... No puedo soltar a los hombres. Cada uno lo tiene en un lugar distinto, ¿viste? O sea, que tiene esa dificultad. Pero que la tarea... En vez de decir, ay, Saturno, qué porquería, es decir, lo vencí. Quiere decir que alguien que tiene, si alguien tiene en el lugar donde están los recursos, o el dinero, o los bienes, a Saturno, si esa persona tiene mucha plata, ¿tiene que aprender a soltarla? No, de alguna manera puede tener, digamos, en lugar de ser un avaro, tendría que construir eficientemente lo que hace con su dinero. También a veces da miedos, ¿no? La persona en ese lugar es como que tiene miedo de avanzar, etcétera. Entonces, bueno, justamente la tarea del astrólogo es, digamos, enseñarle que eso lo debe saltar, ¿no? No quedarse siempre, tengo miedo, no puedo, porque tengo Saturno en tal lado, por eso... Ese es uno de los grupos, decía, yo no doy certificado de que Saturno tiene la culpa, porque si no estamos en lo mismo, claro, que el psicólogo, mi mamá me pegaba cuando era chico, ¿viste? Entonces no se avanza de esa manera. Es que son pocas las personas que indagan sobre la naturaleza de Saturno en ese punto, por eso era que te preguntábamos en relación a lo que le pasa a nuestro país y lo que pasa en el mundo, como si lo que hemos vivido no hubiera sido lo suficiente para aprender que hay cosas que no se hacen, que hay cosas que no se pueden quitar, que hay cosas que no se puede retroceder porque lo que vuelve potenciado en negativo. Plutón, no Saturno, la última vez que estuvo en Capricornio fue en 1762 a 1778. Ahí también hubo una nueva era, un cambio muy grande, después de la Revolución Francesa y todo lo demás. De este paso de Plutón, que va a tirar todas las estructuras mal hechas, porque Saturno tira abajo lo mal construido. Sería un poco como en el Evangelio decimos, ¿no? La casa construida de arena. Una persona que tuviera Saturno en la casa 10, que es la profesión. Hay dos personas que lo tenían. Uno que trabajaba mal, y bueno, cuando Saturno le tocó ahí, lo echaron. Al que trabajaba muy bien y era un buen empleado, lo ascendieron, ¿no? O sea que según te tira abajo lo mal hecho. Así que ahora está habiendo mucha caída de estructuras. Vos te casás con un hombre que no querés, pero que te conviene. También Saturno, ese pasaje de Saturno podría hacer que se volara, claro, todo, estallara todo el asunto. Exactamente. Sale a la superficie, bueno, los verdaderos sentimientos. Plutón de alguna manera socava y es el que también destruye para construir. Y Saturno te pone el lugar de donde te da los argumentos. Mal. Claro. Y entonces esta movilización de estructuras que se provoca a partir de esta influencia de Saturno, se mueve la estructura, tambalea las estructuras, pero ¿y entonces cómo? Bueno, justamente ahora en nuestro país, este año tremendo, aunque solamente estuvo Saturno, Plutón, más tres eclipses. Los eclipses movilizan mucho, uh-huh, y ustedes vieron que este año es terrible. Entonces, va a caer lo que esté mal construido y ahí depende de nosotros lo que construyamos, ¿no? Claro. Justamente que el pueblo, porque Capricornio está la luna, que es el pueblo, y está la casa 4, que vendría a ser el territorio. O sea, es un momento que defendamos nuestro territorio, que defendamos nuestra identidad, y tenemos la fuerza que nos da para hacer ese cambio. La cuestión es que lo aprovechemos en contra de los poderes, digamos, que sería Cáncer en el medio siglo. Hay un axioma que dice que cuando vos curás algo en tu vida personal, se cura en tu grupo familiar y se cura también en el barrio donde habitas. Es algo como una irradiación, podría ser, de una mejora, un grado de conciencia que se contagia. ¿Qué idea tenés sobre eso en relación al cruce Saturno-Plutón? Porque Saturno rige las estructuras, en lo personal, los huesos, los dientes y también la piel, porque la piel es nuestro límite. Así que los huesos es ponernos de pie. Los dientes es sacar un cacho, la mordedura tajante, diría el I Ching. Con uñas y dientes. Y la piel sería la caricia para reconocer mi yo, la vuelta a mí. Pero también es tu límite. Claro. La piel es tu límite. El límite de tu cuerpo. Es el límite. No sé, como yo en el colectivo a veces le rasco la pierna a otra. Me confundo. Incluso cuando... Ni me siento. Las personas a veces cuando tienen problemas o estrés o falta de justamente caricia, como decís, tienen problemas en la piel, ¿no? Incluso personas que por ahí tienen Saturno mal aspectado, tienen problemas de piel. ¿Pero tiene que ver con la vida que llevan o tiene que ver con el viaje del alma que traen? Mira, el cuerpo es, digamos, como la pantalla de televisión que nos muestra todo lo que nos pasa en el adentro, ¿no? Bueno, a mí justamente una de las cosas que me ha apasionado mucho es el estudio de toda la que tiene que ver la relación psicológica con el cuerpo y las enfermedades y todo lo demás que tienen una relación con todo eso. Clara Muñiz, ¿se nos va el tiempo? Parecería que Saturno, en lugar de aplicar a favor, aplica en restricción también. Cuando quisimos acordar, estábamos hablando con Francisco Pestaña y cuando queríamos acordar, estábamos culminando la hora del viaje a través del Expreso a Corazón. Ha sido un gustazo que vengas. Te invito a pienses en qué momento podés volver acá al Expreso al Corazón para seguir hablando de estas cosas. Y si te parece, el día que venga Francisco Pestaña, los unimos. Sí, y hacemos un viaje entre el historiador y la astróloga de lo que pasa con esta bendita tierra nuestra. María Prado, un gusto haber viajado con usted. Bueno, igualmente. Le agradezco gracias, muchísimo, Clara. A mi amigo Frank, que nos hizo de asistente de producción esta noche. Estuvo impecable. Y a ustedes los volvemos a encontrar como cada lunes a la medianoche. Y les prometemos, seguro, que no va a ser nada cómodo el encuentro, la conversación con nosotras. Bueno, gracias por tu invitación. Y tenemos para mucho porque es tan larga la historia de la astrología. Ojalá que Plutón se ponga del lado nuestro y que esta patria por fin empiece a ver un nuevo amanecer. Los esperamos el próximo lunes. Hasta pronto. Chau. Pura flor de duelo, oh, pura...